hay que darse de lado. Y por eso dice nuestro Señor, es necesario orar siempre y nunca desfallecer. Siempre y nunca desfallecer. Otra vez. Y por eso el rosario es una oración tan maravillosa. Porque el rosario es perseverante, es machacón. 50 veces, 150 veces, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Es machacón. Si no hay perseverancia en el rosario, ya no sé en qué habrá perseverancia, Señor. Por eso el rosario es tan selecto, es tan eficaz el rosario, porque reúne maravillosamente a las condiciones. Yo muchas veces he predicado un sermón sobre la eficacia infalible del rosario. Y digo, si rezas bien el rosario, te salvarás. No porque si rezas el rosario puedes pecar tranquilamente, no es eso, sino porque no pecarás, porque el Señor te atraerá las gracias para que no peques y para que mueras santamente. Es imposible que diciéndole a la Santísima Virgen María 50 veces, y si se lo decimos 50 veces, mucho mejor, si lo rezamos entero, es imposible que deje de asistir a la hora de la muerte. Mire si es imposible, que les voy a contar una cosa emocionante y terminaré la plática con esto. El año 1941 estaba ya haciendo yo el segundo año de filosofía en Salamanca. Y un muchacho, que había sido un discípulo mío, vamos, con novicio mío y todo, fray Pedro Flores, no sé si ustedes habrán oído hablar de él, resulta que los jueves salíamos de paseo, los estudiantes, salimos de paseo, y al volver al convento le dijo al padre maestro, maestro, tengo escalofríos, a ver si ha cogido un catarrón, acuéstese, le mandó a cortar. Acuéstese, por la noche llamamos al médico, tenía 40 grados de calentura, cogió una pulmonía doble. Hoy día la pulmonía se cura con un poco de penicilina, no tiene importancia ninguna, pero entonces era mortal, era, o por lo menos gravísima. Al ver que estaba tan gravísimo, todos los estudiantes, presididos por el padre maestro, nos fuimos al coro y empezamos una novena al Beato Martín de Porres, que todavía no estaba canonizado, era Beato nada más, pero ya era Beato. Y diríamos todos mucha fe, y empezamos una novena para la salud, bueno, para la salud de fray Pedro Porres. Al día siguiente, viernes, porque esto fue el jueves por la tarde, que salíamos de paseo, como digo, el viernes al día siguiente, 41 grados de calentura. Nosotros, segundo día de la novena, al Beato Martín de Porres, por la salud de Reyes. Al día siguiente, sábado, el muchacho, 41 grados de calentura, gravísimo. No había penicilina entonces. Nosotros, tercer día de la novena, al Beato Martín de Porres. Y al día siguiente, domingo, cumplía 20 años, él, el enfermo. Y entonces quiso hacer una confesión general, porque cumplía 20 años. Él no pensaba que se iba a morir, pero porque cumplía 20 años quiso hacer la confesión general. El confesor no puede decir absolutamente nada en virtud del sigilo sacramental, pero ya dijo bastante diciendo, es un ángel. Hizo confesión general y el confesor dijo, es un ángel. Calcule usted lo que sería. Aquel muchacho era un loco enamorado de la Virgen. Yo le he visto cosa igual. Era un loco. Con él no se podía hablar más que de la Virgen. Si venía cuento y si no venía cuento. No se podía hablar más que de la Virgen. Era un loco. Era el encargado de llamar por la mañana, cantaba la Ave María con un ímpetu tremendo, y cuando pasaba delante de la imagen de la Virgen en el coro de San... besaba los pies de la Virgen, besaba. Era un loco de la Virgen. Y resulta que al día siguiente, lunes, a las 9 de la mañana, tocaron a las clases, bajamos a las clases, digo bajamos porque los dormitorios los teníamos arriba y las clases abajo, bajamos y a mitad de una clase, tocando a rebato la campana, que es el toque clásico de que se está muriendo uno. Y dijimos, hay Pedro que se está muriendo. Subimos todos corriendo y literalmente nos encontramos muerto y andando. Y el padre maestro y el enfermero y otro que estaban con él estaban temblando. Y cuando el padre maestro, que apenas podía hablar, cuando por fin pudo hablar, nos dijo, les voy a contar lo que acaba de ocurrir. Fray Pedro, que hace un rato estaba enrojecido de 41 grados de calentura, que algunos tubos daba, de pronto vimos que perdía algo de color, que palidecía, que se ponía un poco más blanco, que ya no era tan encarnado, y de pronto vimos que abría los ojos desmesuradamente y nos dijo, padre maestro, pero si sea que era de Beato Martín de Porres, míralo hasta ahí. Y al cabo de un momento digo, padre maestro, nuestro padre Santo Domingo, míralo hasta ahí. Y de pronto digo, padre maestro, la Virgen del Rosario. Lanzó dos besos. Maravilla. Vio al Beato Martín, a nuestro padre Santo Domingo y a la Virgen del Rosario. Aquel muchacho que era un loco de la Virgen del Rosario, tuvo esta madre. Le teníamos una envidia. Era un muchacho rubio, guapísimo. Y cuando estaba muerto en la caja, le teníamos una envidia a todos. Hubiéramos ido a ser el muerto a todos. Porque veíamos que era un bienaventurado, que estaba en el cielo, que la Virgen del Rosario se lo había llevado. No sé si pegaba esto con la plática que les he dicho, pero pega siempre. Quedan 2 minutos que son para ustedes, si quieren hacerme alguna pregunta. Sobre esta plática, no sobre otras cosas. ¿Les ha gustado esto de la Virgen? Ya veo que lloran, yo también lloré entonces. Pues no creen, no tengan ustedes la menor duda, si rezan el rosario bien rezado, Se lo garantizo en nombre de Dios. Fíjese si soy valiente en decir esto. Se lo garantizo en nombre de Dios. A la hora de la muerte, la Virgen del Rosario soldará. Será la primera gran cosa. Antes de entrar en el cielo, verá la Virgen del Rosario. Yo la espero y seguro que viene.